nuestras opciones de competir y ganar en el partido pasan sobre todo por dominar el rebote defensivo. Es un error que cometimos en este partido anterior. Permitimos bastantes segundas opciones al equipo rival y tenemos que tener en cuenta que Girona es un equipo bastante alto, por lo cual es imprescindible que controlemos esta faceta del juego. Y bueno, y sobre todo basar nuestro juego en la defensa intensa, que es lo que nos ha dado regularidad durante todo este año, y acompañarlo con un ataque un poquito variado, con juego interior-exterior, rápido también, porque somos más rápidos que ellos, y bueno, esperar la victoria.